desde Arequipa, Perú, escuchemos a Nada es Perfecto con el tema No volveré a robarme los libros de la UNSA. Esta banda se formó en 2001 en Santa Cruz, Bolivia, se llama Robotino y nos traen el tema Obsesión. Pierdo mi origen y mi paz hasta que empiece. empecé a descifrar el código para escapar. Y me voy corriendo, voy perdiendo ese miedo de ser lo que soy. Y el encuentro con mis sueños se convierte en mi obsesión. Por mi ansiedad vivo mi propia realidad. Los medios tienden a crear un culto a la banalidad. Con poca personalidad formado para apartar. Hasta que empiezo a descifrar el código para escapar. Y me voy corriendo, voy perdiendo ese miedo de ser lo que soy. Y el encuentro con mis sueños se convierte en mi obsesión. Este es un tema nuevo, viene desde España, lo traen los amigos de Los Restos del Naufragio. La canción se llama Gafas Progresistas y también han lanzado un videoclip de este tema. desde Lima, Perú, escuchemos a Las Gatúbelas con la canción Putero por Tradición. Desde el nuevo EP de la banda Sangre de Rosas, formada en Santiago el año 92, escucharemos el tema Marea. Thank you. los saludo a Jorge nuevamente y esta vez con más estrenos. Esto es lo nuevo de Jean-Marc Rottenbacher y el tema es Estéreo, es de su nueva producción Clima Estéreo desde Lima, Perú. Nos vamos hasta Chile, el cantante es Lecoq y este es algo nuevo de él y el tema es Más que un desierto. No hay otro lugar más cerca de él. vamos al Perú. Esto es algo más del nuevo disco de Comandante Castro y el tema es El Ojo del Huracán. El ojo del huracán, la vida que se nos va, buscando un argumento para ganarle al tiempo, nadie puede ganar. El ojo del huracán, qué jodido que está, hallar el punto medio, amar como remedio, es más fácil golpear. Si no se sube hasta las nubes, morde por dentro hasta los huesos. El ojo del huracán, políticos para votar, un acto de escapismo, adictos al abismo, miedo a la soledad. El ojo del huracán, los años no duran igual, miles de preguntas, muchos ahora o nunca. Na na na na na na. Si no se sube hasta las nubes, morde por dentro hasta los huesos. Si no se sube hasta las nubes, morde por dentro hasta los huesos. Vamos hasta Colombia, la banda es Margarita Siempre Viva y el tema es Nena. Nena, vamos a jugar al abismo y la verdad. Nena, no logro soportar el secreto en soledad. Silencio y nada más, nena, puedes destrozar todo aquello por tu andar. Nena, esta es tu ciudad, nena, es tuya y nada más. El futuro cambiará con tu vida y las demás. al Perú. Esta banda es nueva, se llama Árboles, y les traigo el tema Yo he venido. Vamos hasta la Argentina, la banda es Isla Mujeres y el tema es Esta Noche. Estoy entrando en tu sombra, el deseo se llena de voz, me transporte como luces esta noche. Estoy en trance con tu pelo. Déjame entrar, Por esa puerta quiero yo entrar y ser la mesa donde vos te posás. Aliméntame con tus dedos esta noche ya. La Puerca, hasta el Uruguay, de su nuevo disco les traigo el tema Si Fuera Por Mí. Nos vemos en una próxima edición. ¿Dónde perdí lo que me rogas? ¿Que dónde puse tu perdón? Seguro lo dejé por alguna parte entre tanta confesión. No me costó más que un par de días, el tercero me cansó. Igual vendí la primer mentira que al minuto se compró. Si fuera por mí ya no pido más, si me voy me sobra, solo me quedo a molestar. Vamos a caminar, si en Galicia no llueve, por una catedral. Tomo del cáliz y vos del grial. Si hay que sacrificar, te alquilo mi sangre por la eternidad. Juro que no es verdad, que no me arrepiento ni pienso lucrar. Si fuera por mí ya no pido más, si me voy me sobra, me quedo solo a molestar. Yo te abro la puerta, no me agobies más. Vola por ahí a ver qué encontrás. No existe devolución. El infierno cerró por exceso de amor. No mires así si fue tu elección. Ya no pido más, si me voy me sobra, me quedo solo a molestar. Ya no quiero ni escuchar, yo te abro la puerta, no me jodas más, vola.